Es tan difícil enamorarte. Solo se burla el destino, te pone a mi lado y luego me hace ilusionarme. Se apresuran a mostrarme lo que quiero para luego largarse. Te tiro con arco como Cupido, pero es tan difícil pegarte la flecha si siempre cambias de camino. Yo nunca la atino, tal vez me retiro, tal vez sentirme solo es lo mío. Porque ya me cansé de que solo me veas como mío. Quiero ser algo más, juntarnos al menos un par de semanas y nunca jamás. En un mundo ficticio besar los labios que sé que en mi vida no podré tocar. Y es que ya me cansé de que no sea el teléfono mío el que llamarás cuando llegue el día que se caiga el cielo y son los que me mar. Dime entonces con quién estarás. Las manos que toda mi vida quise sujetar. Si apostara lo que siente el pecho, perdería como en las veas que tiene. Me enfrentaría a lo que tanto miedo tengo, que tú no me digas que no es mutuo el sentimiento. Quiero ver cómo huele tu cuello, amanecer enredados en tu cabello. La cafetera haciendo frío a lo lejos, no hay que distraernos. Sé que es mi sueño, pero no quiero perderlo. Porque me interesa la química, cómo te mueves, cómo te ves, fundaste mi lírica. Quiero conectarme a una realidad que sea recíproca. La vida contigo se siente onírica. Si no es eso, me acepto. No me quiero gastar ilusionario. Quiero un amuleto, turmalinas y cuarzo, energía de luna cerca de mi pecho, que me ayude a hechizarte y tenerte y que todo se vuelva perfecto. Tal vez hace efecto y quizás con el tiempo me dejes de ver como solo un amigo. Quiero ser algo más, juntarnos al menos un par de semanas y nunca jamás. En un mundo ficticio besar los labios que sé que en mi vida no podré tocar. Es que ya me cansé de que no sea el teléfono mío el que llamará cuando llegue el día que se caiga el cielo y se nos queme el mar. Entonces, ¿con quién estará? Las manos que toda mi vida quise sujetar.